está frío en mi realidad. Busco tu rostro, solo en tu rostro veo la verdad. Cuando siento que he fallado y me siento solo y me acusan, me miras y al fin puedo respirar. Siento que he fallado y me siento solo.